noche de travesura. Esta noche hazme travesura. Te voy a devorar en la noche oscura. Esta noche hazme travesura. Tú estás tocando mi calentura. Esta noche hazme travesura. Y te voy a devorar, mami, cuentigura. Esta noche hazme travesura. Dímelo, ¿qué vas a hacer si me hago dueño de tu piel? Si por la noche te hago enloquecer. Dímelo, ¿qué vas a hacer? Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago dueño de tu piel. Si por la noche te hago enloquecer. Dímelo, ¿qué vas a hacer? Dale, mamiche, que corta pa' todo el switch. Rompe lo que roque, papi, sigo siendo el tiche. Tiche, papi, esto a lo niche. Mucha culajera pa' que el guardia no te fiche. Oye, malandriche, tú embocado y yo bien biche. Tú no metes cabra, será mambiche. Y si te me boca, nos vamos a switch. Sáquenme la disco a la que noche. Taroso, que toca hasta que llegó el mamoso. Lunes de la corta, pero yo no vendo toso. Porque tengo como dicen que soy un mafioso. Yo no tiene, ya tú sabes, tan celoso. Tú repique, mamo, que llegó el más poderoso. Nado el sacamoto que lo tiene a todo furioso. Si la cata bailan en la pista, fabuloso. Tíreme, muchacho, que yo no soy rencoroso. Luni, ¿y quién más bachatero que nosotros? Esta noche de travesura. Esta noche de travesura. Te va a devorar en la noche oscura. Esta noche de travesura. Tú estás tocando mi calentura. Esta noche. Lunes de la torta, pero yo no vendo gozo. Porque tengo como dicen que soy un mafioso. Como yo no tiene, ya tú sabes, tan celoso. Un repique, mamo, que llegó el más poderoso. Nada sacamoto que lo tiene a todo furioso. Si la cata bailan en la pista, fabuloso. Tíreme, muchacho, que yo no soy rencoroso. ¿Qué vas a hacer si me hago dueño de tu piel? Si por la noche te hago enloquecer. Dímelo, ¿qué vas a hacer? Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago dueño de tu piel. Si por la noche te hago enloquecer. Dímelo, ¿qué vas a hacer? Héctor el Bambino y Divino. Nos fuimos con la bachata de Enduro. Looney Tunes, Nelly, el alma secreta. Todo el mundo en la discoteca. Nos fuimos hasta abajo, mami, hasta abajo. Nos fuimos hasta abajo, mami, hasta abajo. Nos fuimos hasta abajo. Nos fuimos. Si la cata bailan en la pista, fabuloso. Si la cata bailan en la pista, fabuloso. Llegó el más poderoso.